La música nos da la bienvenida en el Café Mañanero. Hoy lo hacemos con Shakira. Estamos escuchando la canción Estoy Aquí. Un buen título para empezar nuestro programa correspondiente a este miércoles 7 de octubre. Comenzamos con esta producción discográfica porque el artista precisamente lo está recordando, lo está celebrando con sus seguidores. ¿Y qué está celebrando? Pues 25 años de esta producción titulada Pies Descalzos. Enhorabuena al artista y enhorabuena también a todos sus seguidores. Hablar de Shakira es hablar de una de las grandes artistas de nuestra música latina. De una de las grandes artistas actualmente en el mundo. Es hablar también de una historia de superación. Empezó desde abajo, sola, y ha llegado muy lejos. 25 años entonces de Pies Descalzos. A propósito, tiene una fundación que lleva ese mismo nombre y que ayuda a unos 5.000 niños. También ha demostrado ser una mujer muy comprometida con las causas sociales. En esa producción encontramos también la canción Un Poco de Amor, que a mi juicio es una de las más importantes del álbum. Aunque se pegaron muchas, por ejemplo, Te Necesito, Vuelve, Te Espero Sentada, Quiero, Antología. La verdad que fue una producción que pegó toda definitivamente. Un Poco de Amor, que nos transporta inmediatamente al Caribe. Bienvenidos al Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Empezamos recordando entonces el álbum Pies Descalzos. Vamos a encontrar muchas producciones, muchas canciones importantes en este álbum. Repito que hoy Shakira se encarga de recordar a través de sus redes sociales. Seguimos festejando el cumple de Pies Descalzos. Aquí tienen Antología de... Bueno, Shakira Field. Y así sonaba más o menos, sí, en directo, en directo. Eso en directo. 25 años de Pies Descalzo. Nos hemos querido hacer eco de esta producción porque tiene además un propósito muy interesante, una fundación que ayuda a niños de escasos recursos. Shakira ha demostrado a través de su carrera artística ser también una mujer muy comprometida con las causas sociales y concretamente con la educación. Vuelve. Es otro de los títulos de Pies Descalzo. Para algunos, aquella etapa de Shakira fue la mejor. Para otros, la de hoy. Y otros piensan que, bueno, sencillamente todo lo que ha hecho es importante. Sencillamente es un artista que va sorprendiendo, va creando. Pero quienes tuvimos el privilegio de vivir aquellas canciones, lo que fue su estreno en sí, debo decirle que fue un momento espectacular para la música latinoamericana y en particular para el rock pop, que es lo que ha venido interpretando Shakira. Gracias por acompañarnos, ya vamos con la actualidad. Aquí viene nuestro comentario editorial. Donde quiera que se encuentren, en su lugar de trabajo, en sus casas, en el coche. También saludo muy especial a las personas que se encuentran en clínicas, hospitales. Estamos viviendo momentos muy complicados, pero aquí estamos para acompañarles también precisamente con la información. Y mucho más, y el entretenimiento. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Empezamos con la mirada puesta en la situación política y sanitaria que atraviesa España. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que recordemos es la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha pedido al Ministerio de Sanidad que reconsidere la orden que obliga a mantener el confinamiento perimetral de 10 localidades de Madrid a pocas horas de que se cierre León y Palencia, la localidad geniense de Linares y Ourense este jueves. La pandemia del coronavirus ha puesto al mundo patas arriba. Lo decía a propósito la misma Organización Mundial de la Salud. Y estamos viendo un conflicto aquí en España entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, o lo que es lo mismo decir, el gobierno regional, y el gobierno central, el gobierno nacional. Nos cuesta creer que a estas alturas, y a pesar de todo lo que se ha negociado, de todo lo que se ha dicho, y sobre todo, todo lo que se ha visto como consecuencia de la pandemia, existan este tipo de reticencias. Por favor, un poco de sentido común y un poco de prioridad a lo que es la salud. Les decía que la pandemia del coronavirus ha puesto al mundo patas arriba, con la pérdida de más de 1 millón de vidas y un impacto económico tan profundo en los países de bajos ingresos que nos enfrentamos al riesgo de una generación perdida. Oigan bien, una generación perdida. Esa es la radiografía de la coyuntura mundial actual que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la búlgara Kristalina Georgieva, presentó este martes en el London School Economic, su alma mater, en el 125 aniversario de su fundación. Y también precisamente a esa conclusión de que el mundo se encuentra en una situación muy extraña, muy preocupante, llega la Organización Mundial de la Salud, que ve cómo se incrementan los contagios y desafortunadamente también cómo se incrementan las víctimas mortales. La pandemia sigue siendo una de las principales preocupaciones y hay motivos para estarlos. La vacuna viene en camino y cada día queda menos. Yo creo que ahí radica la esperanza y es por eso que recordamos desde este espacio y animamos a todos a aguantar un poco más de paciencia, por favor. Viene la vacuna en camino. Pero a propósito, quiero introducir una noticia que nos llegaba desde los Estados Unidos. Veía que en un estudio, el 50% de los ciudadanos consultados no creía en la vacuna y le preguntaban que si se aplicaría la vacuna contra el COVID-19 y le decía que no. Pues de nada sirve la vacuna si hay quienes no se la quieren aplicar y si además no existe de parte del gobierno una medida que obligue a los ciudadanos a aplicarse la vacuna. Va a permanecer el riesgo. Uno podría decir, bueno, pero allá ellos. Pero cuando se trata de Estados Unidos, estamos hablando prácticamente del mundo entero debido a la extensa relación que tiene Estados Unidos con los demás países del mundo. No sé si cuando llegue la vacuna se animen, cambien de opinión, en fin. Pero de momento nos llega esa preocupante noticia, que el 50% de los ciudadanos estadounidenses no se aplicaría la vacuna en el caso de que esta existiera. Vacuna contra el coronavirus. No sé si tiene que ver con la polarización que está viviendo el país políticamente. Un comentario más de este repaso a la actualidad. Se cumplen 25 años del asesinato del candidato presidencial de Colombia, Álvaro Gómez. Ya le decía en programas anteriores que las FARC se han atribuido el asesinato. Durante todos estos años ha habido detenidos. Es más, hay un hombre que lleva 18 años detenidos. 18 años detenido. Y hay otro que lleva 4 y otro que lleva 8 detenidos por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Resulta que ahora sale la FARC y dice que ellos fueron los autores. Lógicamente habrá que poner en libertad a todas estas personas que están detenidas. Sobre este particular se ha pronunciado el presidente Iván Duque. Extraña, ya lo decía en el programa anterior, de que durante todos estos años y con el proceso de paz en marcha, todos los acuerdos que se han alcanzado, la FARC, viendo que continuaba la polémica y que el crimen de Álvaro Gómez, un hombre brillante, una de las esperanzas de Colombia, brillante de ideas, repito, fue asesinado cuando salía de una universidad donde impartía clases en Bogotá. Bueno, ha sido uno de los motivos de preocupación, tristeza. Fue declarado un crimen de lesa humanidad, por eso no ha prescrito el caso. Pero ahora, pues, con ese sistema que se inventaron a raíz del acuerdo de paz que se llama la JEP, Justicia Especial para la Paz, pues los señores, ese integrante de la FARC puede decir, nosotros fuimos y no les pasa nada. Basta con que cuenten la verdad. De eso va. Pero resulta que a estos señores no le creen esto. No les creen. Y escuchemos al presidente Iván Duque. Es un poco irónico. Hemos estado esperando 25 años que se esclarezca un crimen y llega uno de los grupos criminales más grandes, no solamente de Colombia, sino del mundo, y se lo atribuye y no le creen. Iván Duque. Yo quiero, en primer lugar, aplaudir que las autoridades competentes han venido adelantando las investigaciones para esclarecer esos hechos. Ya han sido llamados algunas personas para dar testimonio y poder llegar al fondo. También vimos en las últimas horas que algunos miembros de las FARC se han atribuido ese hecho y que van a decirle eso a la JEP. Yo quiero decir lo siguiente: obviamente que la justicia cumpla con su tarea, pero también que no vaya a permitir que por una vía se trate de obstruir la verdadera responsabilidad que hay detrás de ese asesinato. Porque adjudicarse esos crímenes cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel no deja de generar dudas, sospechas, preocupaciones. Y yo como colombiano lo único que quiero es que ese crimen horrendo sea esclarecido y que no quede ningún ápice de duda. Y que también si alguien se lo atribuye y no corresponde a la verdad, también se entienda que se está cometiendo un delito para obstruir la justicia en nuestro país. Queremos que la justicia actúe con contundencia, con prontitud, y que no desestime ninguna de las consideraciones ni de las afirmaciones que también ha hecho la familia de Álvaro Gómez sobre lo que ellos reclaman debe ser investigado para que se sepa la verdad. Aquí en el Café Mañanero ya escuchamos al hijo de Álvaro Gómez Hurtado, a Mauricio Gómez, y él no le cree a las FARC. Pero mucha gente se preguntará, ¿pero qué está pasando allí? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo es eso? Pues sencillamente que tras los acuerdos de la FARC, como ya lo anotábamos, pues la FARC le basta con decir la verdad, la supuesta verdad. ¿Pero por qué se atribuyen un crimen que alguien no le cree que cometieron? Pues de esa manera, los señores de la FARC, lo que se piensa que está ocurriendo aquí, que ha habido alguna negociación con los autores del crimen. Le habrían pagado a los señores de la FARC para que se atribuyan el crimen y hasta allí llegaría la investigación. El caso de Gómez Hurtado ha sido calificado como un crimen de Estado. Y se ha señalado, la familia de Álvaro Gómez Hurtado y un sector de la clase política de Colombia señala al expresidente Ernesto Samper. Ernesto Samper. En Colombia lo cierto es que nunca ha habido un presidente de izquierda. No lo ha habido. Pero sí había alguien que se alineaba en el centro, más o menos. O que últimamente se le ha visto, se le vio cercano a la línea de la izquierda. No solamente en Colombia, sino en la región, fue Ernesto Samper. Muy polémico, por cierto, porque su campaña fue financiada con dinero del narcotráfico, así se demostró. Bueno, es un caso muy extenso y vamos a seguir pendientes a ver qué pasa finalmente. Si le creen a las FARC o no, o si la investigación termina con lo que han dicho con las FARC, si es suficiente. Yo me temo que no va a ser suficiente. ¡Hey, familia! ¿Quién quiere pollo? ¡Yo! Por fin llega a Valencia todo el sabor del pollo americano. American Chicken, con una receta única y aún. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos de vuelta atrás en la pausa. Y vamos ahora con Carlos Angulo, que ya nos tiene el tiempo para hoy. Recuerden, miércoles 7 de octubre. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los oyentes de a esta hora en el Café Mañanero. Las temperaturas han subido y el día de hoy tenemos un día más caluroso. 21 grados es la media a esta hora, pero el día de hoy tendremos una máxima de 29 grados con una mínima de 19. Así que han subido las temperaturas con respecto al día de ayer. Se sigue esperando un fin de semana, lo que queda la semana como nuboso. El jueves y el viernes se mantendrá una temperatura media de 25 grados, mientras que el fin de semana bajará hasta 22. El día de hoy tenemos mucha humedad en el aire, un 58%, con una ráfaga de vientos de 13 kilómetros por hora que se espera se mantenga hasta horas de la tarde, sin posibilidad de precipitaciones el día de hoy. Gracias, Carlos, por el tiempo. Atentos, entonces. Y se mantienen aquí en Valencia, a propósito, o en la zona del Mediterráneo, las temperaturas altas. Hoy alcanzaremos unos valores en torno a los 29, 30 grados. El otoño que no llega por estos días. Se nos ha ido el otoño y ha regresado el verano. Bueno, esto es lo que se conoce como un veranillo. Estamos en la antesala de un puente festivo. Vamos entonces con los indicadores económicos. La bolsa, el euro se cotiza frente al dólar a 1,17. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $42.16. Perdió un punto ayer, en todo caso. Pienso que está en unos precios considerados en estos tiempos un poquito alto. El IBEX 35 llegó a los 6.936 puntos, subió 1,44%, pero no alcanzó los 7.000 puntos. Estamos esperando que llegue a los 7.000 puntos. El IBEX 35. ¿Algún titular para destacar de los mercados? Las bolsas apuntan a las caídas tras el final de las negociaciones de demócratas y republicanos. Estamos hablando de los Estados Unidos. El Tesoro vende 3.310 millones en letras a tipos más negativos. Bueno, pues son los titulares a esta hora para destacar de los mercados. Pasamos ahora a conocer la nota ecológica. El Café Mañanero tiene un compromiso con el medio ambiente como lo debemos tener todos. Y por eso en el arranque de nuestro programa y un gesto de prioridad, pues aquí está la nota ecológica. En la nota ecológica, la nota verde del día de hoy, encontramos una forma particular de promover la ecología y es a través del Science Film Festival, que comienza el día de hoy miércoles y que está disponible hasta el 15 de noviembre de forma online y totalmente gratuita, una veintena de documentales acerca de la ecología y el medio ambiente en el foco puesto en los Objetivos del Desarrollo Sostenible que promueven las Naciones Unidas. Para poder ver las películas, solo se debe ingresar en el link www.goet.de.sff hashtag abraza la ecología. El festival está organizado por el Goethe Institute y la Iniciativa de las Escuelas para el Futuro, PACH. El festival, que se lleva a cabo por primera vez en Argentina y el resto de Sudamérica, ofrece una selección de títulos tituladas como el Science Film Festival, que se realiza en otras partes del mundo desde el año 2005. Gracias, Carlos. Y continuamos en El Café Mañanero con otro segmento muy importante. Es la primera aproximación a las noticias del día. Esto lo consideramos el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En El Café Mañanero por la 107.9 Latinos. Atención al primer sorbo de actualidad en El Café Mañanero. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha asegurado este miércoles en el Congreso que los centros de internamiento de extranjeros son necesarios, ya que son el único medio para garantizar y materializar el retorno de migrantes. Durante su comparecencia ante la Comisión de Interior de la Cámara Baja, Pérez ha reconocido que los CIE no agradan a nadie, pero ha pedido a las formaciones políticas que sean consecuentes de que la política migratoria de cualquier gobierno requiere de este tipo de medidas. Hoy, a propósito, vamos a conocer las reacciones por parte de los colectivos pro inmigrantes. En Latinos FM, todos los géneros musicales. Contigo todo no me parece bien. Todos los géneros musicales. Tú me hiciste lo mismo. Todas las banderas. Perú. Latinos FM. Donde la música. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed. Donde la música no tiene límites. ¡Feliz día con El Café Mañanero! Compartimos El Café Mañanero a esta hora. Y es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Uno de los segmentos importantes de nuestro espacio, el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la decisión que ha tomado la Misión Internacional de Verificación de Hechos de Naciones Unidas y la Oficina de la Alta Comisionada de continuar 2 años más con las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y el resultado de la votación fue contundente, una derrota para Nicolás Maduro. 22 países votaron a favor de la resolución, frente a 3 en contra. Solo Eritrea y Filipinas apoyaron al régimen bolivariano, frente al grupo integrado por democracias americanas: Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Y las europeas: España, Austria, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Italia, Holanda, Polonia, Eslovaquia y Ucrania, más Japón, Australia, las Islas Marshall y Corea. La mayoría de las 22 abstenciones son de países africanos. Y en el tema político del día nos preguntamos, después de esta contundente derrota en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿podrá el régimen de Nicolás Maduro continuar con sus posibilidades de victoria en las próximas elecciones? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Hoy mirando a Venezuela en el tema político del día, y pasamos ahora a conocer el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario tenemos que se está conmemorando el Día Mundial de la Arquitectura, al igual que como cada 7 de octubre, hoy se está celebrando el Día Mundial del Hábitat Sostenible. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues recordamos que el día de hoy, hace 68 años, es cuando nació el presidente político y filántropo ruso Vladimir Putin, así como el día de hoy Simon Cowell, el productor musical y icónico juez británico, está celebrando su cumpleaños número 61. Esto es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Y hoy Shakira está celebrando el 25 aniversario de su álbum Pies Descalzo. Por eso hemos empezado nuestro programa con su música y nos permitimos escuchar una canción más. Repito, ese álbum que alcanza las bodas de plata. Y que además sirvió para inspirar una fundación que ayuda a más de 5.000 niños de escasos recursos, en algún momento dije, con educación, y resulta que además de educación, también con la alimentación. Pero con la plena intuición de verte, mis ojos no paran de mirar y mirar, la forma perfecta, la medida exacta, justa para mí. Te espero sentada, es el título de esa canción que aparece en el álbum Pies Descalzo, la Shakira del pelo negro. Liliana Lozano, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café en el amanecer de este día miércoles, Ecuador de la semana. Otro día de paro de la EMT. Ampliada ahora la franja de paro de 7 a 11 de la mañana. Al principio era de 7 a 9, ahora es de 7 a 11 y nos quedan por lo menos 4 fechas más, Jorge. 4 fechas más. Recordemos, sabotaje al transporte, garrote para los usuarios, que se apañen como puedan, que caminen, hagan lo que sea. Yo la verdad es que este tipo de protestas en las horas puntas, es que además en las horas puntas. Y extendidas tantas fechas, sí. Lo venimos comentando desde el principio, entendemos que todos los colectivos tienen derecho a pedir reivindicaciones, las dos banderas han sido el aumento de salario y que se aumenten las medidas de seguridad sanitaria para los choferes de los autobuses. Observamos que algunos autobuses ya tienen las mamparas y la nueva máquina para ticar o para comprar el boleto a bordo, pero todavía hay autobuses donde nos embarcamos y vemos la cortina de plástico pegada con una cinta allí, que bueno, a estas alturas del calendario, 6 meses después de la pandemia, también te preguntas. Sí, no digo que no tengan derecho y todo el mundo tiene también derecho a pedir salarios, que le incrementen el sueldo, en fin. Pero a mí me parece, lo del aumento de sueldo podía esperar. ¿Por qué no protestaron cuando se fijó el último salario en otros tiempos? Justo ahora que no, porque luego la consecuencia, y ya lo notábamos aquí en el Café Mañanero, es que esto provoca unas aglomeraciones nada aconsejables dentro del propio autobús y compromete incluso la salud del propio conductor. Están reclamando por la salud del conductor, protección. Pues esa aglomeración lo que genera precisamente es problemas, riesgo de contagio, riesgo mayor de contagio. Mayor exposición, así es. No sabemos realmente los detalles de lo que ocurre en las mesas de negociación. La letra chiquita, como dicen en cuando te refieres a los contratos, ¿no? La letra pequeña. Pero lo cierto es que los usuarios estamos sufriendo el impacto. Se suponía que se terminaba el pasado 1 de octubre y ahora hay 4 fechas más, incluyendo la de hoy, con lo que eso supone, con lo que eso significa. El transporte a 60%, los lapsos entre un autobús y otro mucho más largos, prácticamente una hora de espera, y todo lo que acabas de describir de exposición, tanto para el conductor como para el usuario una vez que te embarcas en el autobús. Y como les decíamos, sabotaje al transporte, sabotaje al transporte. lo que pedimos es un poco de respeto y consideración también con aquellos usuarios que no tienen otro medio. Y por otra parte, medidas, otra manera de protestar más inteligente, sin afectar tanto al humilde usuario. Como me decía una señora que me acompañaba esta mañana muy temprano allí en la parada mientras esperábamos el autobús, oye, ellos tienen el conflicto y nosotros pagamos las consecuencias. Qué vergüenza. Vamos al boletín de actualidad. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero, a esta hora, a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, es un lugar donde podemos encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Este jueves, música en vivo. Igualmente el viernes, Zona Estadio Mestalla, Restaurante Yacaré. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Boletín de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos con el panorama del COVID-19 en España, el parte más reciente del Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad notificó 11.998 nuevos contagios de COVID, un 43% de ellos en Madrid, de los que 4.030 se han confirmado en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de contagios asciende a 825.410 desde el inicio de la pandemia y la de muertes a 32.486, 261 más de las contabilizadas recientemente. Por comunidades, Madrid, que ayer notificó solo 207 nuevos casos, por lo que bajó al quinto lugar en número de contagios, ha vuelto a acumular más de un millar de positivos confirmados en las últimas 24 horas, 1.690 para ser exactos, y ha sumado 5.217 casos más que ayer y más que el lunes. En segundo lugar se encuentra el País Vasco con 323 nuevos contagios confirmados el lunes, seguida de Aragón con 280, Navarra con 272 y Andalucía con 261. Además, la Comunidad Valenciana anota 213, Galicia 154, Cataluña 152, Extremadura 151, Murcia 105, Asturias 85, Canarias 74, La Rioja 73, Castilla-La Mancha 70, Castilla y León 43, Cantabria 37, Baleares 17, así como Ceuta 14 y Melilla 17. El número de casos por comunidades. Escuchemos ahora al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Mira que esto no va a ser fácil, pero que juntos lo vamos a conseguir. Y hay que ver también que todas las ciudades europeas están adoptando medidas del mismo tipo que las está adoptando España. Y claro que hay que tener presente los aeropuertos y los puertos, pero dicho sea con todo respeto y humildad, aunque estamos trabajando en este campo concreto con los socios europeos para acordar mecanismos conjuntos, en este momento los casos importados que nos llegan por la vía de los aeropuertos y de los puertos son, señoría, menos del 0,3% de los que tenemos en nuestro país. No quiere decir esto que no haya que ocuparse de los mismos, sino simplemente tener clara la dimensión del problema. Hay que actuar donde hay que actuar, que es en las ciudades donde tenemos los brotes más importantes. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Vamos al apartado de inmigración, donde encontramos como noticia el flujo migratorio. Turquía ha interceptado una embarcación con cerca de 150 migrantes. Las autoridades de Turquía interceptaron este martes una embarcación con cerca de 150 migrantes que intentaban cruzar el mar Egeo para llegar a las costas de la isla griega de Lesbos, según confirmaron fuentes de seguridad. Estas fuentes, citadas por la agencia estatal turca de noticias Anatolia, señalaron que en la embarcación viajaban 144 migrantes y han agregado que iniciaron su travesía en las costas de la provincia de Kanakale. La actualidad de América Latina. Vamos al continente americano entonces. La pandemia del coronavirus está dejando unas secuelas históricas en Latinoamérica, que se contraerá un 9,1% este año y cuya recuperación será más lenta que en la gran recesión, ha dicho este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El proceso de recuperación de la actividad económica a sus niveles precrisis va a durar más de lo que se esperaba, al menos 3 años, y será más lento de lo observado en la crisis subprime de 2008, explicó la secretaria ejecutiva del organismo de la ONU, Alicia Bárcena. Continuando con más noticias de América Latina, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha renovado la misión que denunció los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este martes una resolución con la que renueva 2 años más el mandato de la misión de investigación que denunció recientemente crímenes de lesa humanidad en Venezuela y responsabilizó de los mismos a varios altos cargos, entre ellos el presidente Nicolás Maduro. La misión sin precedentes en América Latina se creó a partir de una votación similar en septiembre de 2019. Por otra parte, una delegación del Fondo Monetario Internacional llegó este martes a Argentina para conocer el plan económico del gobierno y sentar las bases para renegociar la financiación del préstamo de 44 mil millones de dólares otorgado por el organismo en 2018, cuando se desató una recesión que aún dura. La directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Julie Kosak, el jefe de misión para Argentina, Luis Cubedu, y el representante residente del organismo en el país, Trevor Allene, mantendrán encuentros con autoridades del Ejecutivo de Alberto Fernández, del Congreso, representantes del sector privado, economistas, sindicatos y sociedad civil. Y pasamos a una de las noticias que les anticipábamos. Reconstrucción de alianza con Colombia será una de mis prioridades, ha dicho el ex vicepresidente de Estados Unidos y candidato demócrata Joe Biden, escribió en exclusiva para el diario El Tiempo de Colombia. Nunca olvidaré el momento cuando vi en las noticias la toma del Palacio de Justicia de Colombia por guerrilleros del M-19 en 1985. La injusticia de matar jueces a sangre fría y con impunidad. La cobardía de los criminales que temían su extradición para ser juzgados en los Estados Unidos. Fue entonces cuando formé mi firme convicción de que la seguridad y la prosperidad de nuestro hemisferio dependen de una alianza cercana y eficaz entre los Estados Unidos y Colombia. Y he visto la valentía del pueblo colombiano para recuperar su país de los estragos del terrorismo, el narcotráfico y la corrupción para transformarse en un líder regional y un aliado inestimable de los Estados Unidos, señala en su carta a El Tiempo el candidato demócrata de la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En noticias del mundo, Donald Trump suspendió las negociaciones con los demócratas por el nuevo plan de ayuda económica hasta después de las elecciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes la suspensión de las conversaciones con los demócratas sobre un nuevo plan de ayuda para enfrentar la pandemia de COVID-19 hasta después de las elecciones del 3 de noviembre. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos entonces con la información deportiva, el avance de Latino Deportes que nos trae Adolfo Jiménez del Río. De nuevo en la portada de la actualidad, el Giro de Italia, las convocatorias de los distintos países latinoamericanos para cumplir compromisos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. El COVID-19 que hace presencia en estas convocatorias. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con los partidos de selecciones, y es que el fútbol internacional está de regreso, y es que no solamente se disputará la UEFA Nations League, sino que se suma a ella las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 en Sudamérica, y asimismo muchos partidos amistosos para medir fuerzas, y entre ellos están precisamente los partidos de hoy, en el cual España se va de visita a Portugal y veremos un partido interesante con las diferentes modificaciones que han realizado los entrenadores. Y Holanda, que recibe a México también en partido amistoso esta noche. Y para mañana jueves arranca en forma las eliminatorias de Sudamérica con tres señores partidazos: Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Argentina y Ecuador. Continuamos con el Giro de Italia, donde vimos una etapa prácticamente de transición. Eso sí, con tres escapados que tenían las intenciones de pelear la etapa, pero los sprinters no dieron esa opción y llegaron en el momento oportuno para llevársela de forma contundente un corredor que quizá muchos no lo esperaban. Y se trata nada menos que de Arnaud Démare, un sprinter con todas las de la ley, que supo en el último centímetro superar nada menos que a Peter Sagan. Y hoy regresa nuevamente la inmensa montaña, en la que se espera nuevamente que los escaladores lo den todo para seguir dándole movimiento a este Giro de Italia. El líder continúa siendo el portugués Almeida. Y en el Roland Garros, la revelación del torneo ha dado el sorpresón: el argentino Diego Schwartzman, que venció a su amigo, al número 3 del mundo, Dominic Thiem. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora con el entretenimiento. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Hay luto en el mundo de la música, Liliana Lozano. Así es, y es que el guitarrista Eddie Van Halen, fundador de la banda Van Halen e ícono del rock de la década de los 70 y los 80, murió este martes en California a los 65 años, tras una larga batalla contra un cáncer de garganta, según anunció su hijo en redes sociales. No puedo creer que tenga que escribir esto, indicó Wolf Van Halen, pero mi padre ha perdido la larga y ardua batalla contra el cáncer. Fue el mejor padre que podía pedir. Cada momento que compartí con él, sobre y fuera del escenario, fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que se recupere completamente por esta pérdida. Te amo mucho, papá, terminó diciendo en su red social. Y aquí está este bonito recuerdo en el Café Mañanero. Van Halen, el mundo de la música, que hoy pues le rinde tributo, lo encontramos en las redes sociales, por todos lados, y aquí está el nuestro. Y sirve precisamente para acercarnos a las 9 de la mañana, el ecuador de nuestro programa. Como era de esperarse, desde el momento mismo en que se conoció la noticia, las redes sociales se han multiplicado en mensajes lamentando el fallecimiento de esta gran figura del rock. No solamente los fanáticos, el público, sino por supuesto sus amigos de la música, ¿no? Las redes sociales están inundadas desde anoche con mensajes que lamentan la pérdida y condolencias para la familia.

capacitación será presencial, en grupos reducidos, con las medidas de bioseguridad y con un reforzamiento virtual. Preséntate en tu recinto electoral a las 6 de la mañana con tu cédula y memorándum de designación. Recibirás material electoral desinfectado e implementos de bioseguridad para cumplir tus funciones. La democracia la hacemos todos. Elecciones Generales Bolivia 2020. Órgano electoral plurinacional en Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es un mensaje para todos los que alguna vez se sintieron solos o solas. Aloha. ¿Hay alguien ahí? Sé que no estoy sola. ¿Me puedes oír? Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir que no estás sola. Por eso digo aloha. Se muevan las olas, ya tú estés aquí. Si a tus ojos no llega mi mirada, yo te soplo las nubes que te tapan y te traigo el color que te haga falta pa' que luzcas de una forma bacana. Yo te abrazo, te bailo y te cuido pa' que el mundo sea más suavecito. Noticias en el mundo de la música. Carlos Sande formará parte de la banda sonora de FIFA 21. El tema Aloha, que interpreta junto al grupo colombiano Bomba Estéreo, se convierte además en el único artista español en formar parte de la música de esta edición del conocido juego. Este 9 de octubre sale. Este 9 de octubre sale. A ver si tenemos al mismo Carlos justamente hablando. Me decías Carlos. Bueno, acá de Carlos Sande a Carlos Angulo. Junto con la interpretación de Sande con Bomba Estéreo se unen otros artistas latinos. Solo que. No, pero he dicho el único artista español. Eso sí. Hay varios latinos, está la agrupación venezolana La Vida Bohème, que está radicada en México, así como la misma Rosalía. Se planea que va a tener un featuring, solo que aún no ha develado cuál es el tema que ella va a interpretar. La banda sonora sale el día de hoy junto con canciones inéditas de la mayoría de los artistas, entre ellos Billie Eilish. Van a presentar un nuevo tema junto a Dua Lipa también, pero es eso. EA Sports tuvo una firma secreta con cada uno de los artistas y hay muchos que van a presentar, son canciones inéditas que aún no se encuentran disponibles en las plataformas digitales. Muy bien, vamos a escuchar al propio Carlos justamente hablando de esta importante producción que estremece el mundo de la música. Para mí, como para muchos músicos, es un escaparate musical importante. Considero que ha sido siempre muy puntero en cuanto a descubrir canciones y eso, bueno, le da como cierto prestigio al videojuego entre los músicos. Yo. Soy Carlos Sandes, cantante de Barcelona. He sacado 4 discos, el último hace pocos meses. Hay una canción que conoceréis que se llama Aloha, en ese Tropical Jesus. Espero que la escuchéis cuando juguéis. Yo tengo un amigo que es muy jugón, que es el bajista de mi banda, y entonces cuando se lo dije, el tío que es un pesado, tomando el pelo. Todavía el tío piensa que es mentira, así que estoy deseando que se pille el juego para que la escuche. El proceso de composición de Aloha fue muy divertido porque lo hicimos allí en Santa Marta, en la costa caribeña de Colombia, entonces ya solo el sitio era increíble y daba como para que saliera una canción así. Sola, me puedes oír. Yo creo que Aloha va a acompañar a los jugadores de FIFA porque tiene una especie de vibra de compañía, de bienestar, y que pueden estar jugando y a la vez pues sentir como un poco las olas de la playa y las palmeras moviéndose. Que no estás sola. Y por otro lado, tiene un estribillo y un post estribillo que tiene un punto muy bailón. Alguno va a mover el culo en el sofá, os espero. Bueno, Carlos, tú que estás pendiente a los videojuegos y todos estos temas, ¿qué representa el FIFA 21? FIFA 21. Sin duda alguna, la saga de deportes más jugada en lo que son las franquicias de videojuegos. FIFA se encuentra de primero. Hoy día los videojuegos los más comunes y los más populares son los famosos Battle Royale. Hay juegos de moda en la actualidad como lo son Fortnite o Fall Guys, junto con los de interpretación de personajes bélicos como lo son Call of Duty. Pero FIFA ha sido de estos fenómenos que hay muchos juegos deportivos. Están los de la NBA, los de hockey, los de la NFL, que cada año actualizan su plantilla, actualizan su deporte. Pero FIFA es un fenómeno de que en la actualidad es la franquicia de videojuegos deportivas con más usuarios a nivel mundial. Más de 25 millones de personas son de los asiduos a comprar año tras año cada una de las nuevas ediciones que presenta, junto con, se ha vuelto un fenómeno esperar siempre quién va a ser la portada de la nueva videojuego. Este año le toca a Mbappé. Es uno de los primeros años en los que Lionel Messi o Cristiano Ronaldo no son los protagonistas de la versión internacional del videojuego. Imagínate, Lili, se une el fútbol con la música, ¿eh? La sensación que me da por lo que nos estás diciendo, ¿eh? Interesante ese matrimonio. El fútbol siempre se ha acercado al arte porque tenemos mucha historia, por ejemplo, de fútbol y literatura. Entonces, que tengamos estas nuevas producciones que nos permiten ver de la mano al fútbol y la música una vez más, porque siempre que hay, por ejemplo, la Copa, siempre estamos esperando, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Quién lo va a interpretar? Pero esto va un poquito más allá, Carlos, por lo que están ustedes, Jorge y tú, describiendo, esto va como un poquito más allá. Ya yo diría que es un fenómeno de culto que año tras año FIFA se ha convertido en eso, esperar quién es la nueva portada y quiénes van a ser los artistas de la nueva banda sonora. A pesar de que el juego no cambia mucho en lo que es la modalidad, más allá de actualizar la plantilla y el diseño de los jugadores, el resto de la cultura pop es lo que llama la atención de los usuarios. Es algo así como el tiempo intermedio de la Super Bowl. Exactamente. Estamos esperando todos los años quién va a ser la nueva cara. Y que es una vitrina, sin lugar a dudas, el artista que logra protagonizar ese segmento de la Super Bowl. 25 millones de usuarios que podrán escuchar tus canciones mientras juegan. Solo 25 millones. Y sonando aquí en el Café Mañanero a manera de estreno. Gracias también a la gente de la Sony Music que nos mantienen cantando. Carlos, a Uriel Giraldo, Sony Music Miami, que nos mantiene informado. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con las tendencias en las redes sociales. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Lo más comentado a esta hora, tanto en Twitter como en Instagram, encontramos el hashtag NBA, hablando de deportes, ya que se dio el resultado del nuevo partido entre los Lakers junto al Miami Heat, en los que los Lakers se interpusieron 106-90. El equipo de LeBron se encuentra a un solo partido de ganar la gran final de este año, una final atípica en el año del coronavirus. Entre otros, los nombres más comentados en España, encontramos el de James Rhodes. James Rhodes, el pianista oficial, interpretará el piano, el himno de la alegría para el gobierno de Pedro Sánchez para presentar su plan de recuperación. Entre otras noticias, encontramos el hashtag Jurassic World Dominion. La nueva película de la saga de Jurassic Park ha presentado su póster promocional junto con su nueva fecha de estreno. Recordemos que todos los estrenos de películas el día de ayer comentábamos que se han ido postergando debido a los retrasos en las grabaciones por la pandemia, y la sexta película de Jurassic Park, la tercera de la trilogía de Jurassic World, donde vuelven sus protagonistas originales Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum, llegará a los cines del mundo el 10 de junio del 2022. Habrá que esperar casi 3 años para la llegada de esta nueva franquicia. Otro de los nombres más comentados del día es Edgar Allan Poe, ya que el icónico poeta americano está cumpliendo años de fallecimiento. Eddie Van Halen es otra de las noticias en el mundo de la música, por haber fallecido a los 65 años a causa de haber perdido la batalla contra el cáncer. Entre los hashtags del día tenemos el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Buenos Días y el hashtag Trump y Ayuso. Trump y Ayuso están siendo comentados por los usuarios luego de la se comentan y se comparan lo que ha sido la opinión de Ayuso ante el coronavirus junto con las opiniones del presidente americano Donald Trump. Entre otro de los nombres en las tendencias encontramos AC/DC, la icónica banda de rock, ha presentado un nuevo sencillo llamado Shot in the Dark, que está ya manteniendo a los usuarios entre lo más comentado del día, junto al MasterChef Celebrity 5, el MasterChef, el programa de la franquicia en España, que tuvo el día de ayer invitados especiales en la nueva edición con Lepanto y Pope. Estas fueron las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos, por ese completo repaso a las tendencias en las redes sociales. Recuerden que como cada día las tendencias llegan a ustedes gracias a Burritos. Para todos aquellos amantes de la auténtica cocina Mexican Grill, tienen un lugar ideal para comer las mejores ensaladas, las quesadillas, los Big Tacos y una combinación perfecta de los mejores 15 ingredientes en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Nos consiguen en las 2 sedes aquí en la ciudad de Valencia, en calle Ramón Llull número 7, muy cerca de la zona de las universidades, el campus de la Universidad Politécnica, del campus de Tarongers y el campus de la Blasco Ibáñez, así como en nuestro nuevo local en calle Trafalgar número 52, justo detrás del Corte Inglés de la Avenida Francia. Nos consiguen en las redes como @burritos.es y también tenemos delivery por Uber. @burritos.es en Burritos. You choose, we roll. El Café Mañanero a esta hora con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelve la actividad a partir de las 9 de la mañana con esos deliciosos desayunos, pan de bordos, buñuelos, empanadas, los jugos de maracuyá, frutas tropicales, patacón tostado. Nos preparamos para abordar los titulares de los principales periódicos. Liliana Lozano, abordando los principales periódicos de España y América Latina. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. La portada del diario El País destaca: Sánchez quiere superar la crisis con una subida récord del gasto. El diario El Mundo, por su parte, le dedica su titular principal al coronavirus. Simón pidió no difundir miedo ni cancelar actos pese al riesgo alto. Por otra parte, también destaca hoy en El Mundo: IVA en lo privado, la excepción es la norma en Europa. Pasamos a la prensa latinoamericana. El diario El Clarín de Argentina titula: El gobierno cambió su postura y condenó a Venezuela en la ONU. Este titular es importante, Lili. Es muy importante. Nos vamos ahora a Ecuador para revisar el diario El Comercio, que destaca hoy: destinos ofertan una estancia segura para el feriado de este 9 de octubre. Baños de Agua Santa, Esmeraldas, Manabí, Cotopaxi, Santo Domingo e Imbabura son algunos de los destinos privilegiados. También hoy en el portal de El Comercio de Ecuador, 65 reformas del Código Orgánico de la Función Judicial dan un giro al sistema. Vamos, el tiempo de Colombia. Reconstrucción de alianza con Colombia será una de mis prioridades, dice el ex vicepresidente de los Estados Unidos y candidato demócrata Joe Biden, que escribió en exclusiva para El Tiempo. Por su parte, el diario El Nacional, el portal del diario El Nacional de Venezuela, el Banco Central de Venezuela reportó 844,1% de inflación hasta el mes de septiembre. Y otro titular importante, aumentan a 79.796 los contagios de COVID-19 en Venezuela. El Caribe de la República Dominicana, el presupuesto puya por todos los lados al gobierno. Abinader habla mañana. El diario La Prensa de Perú, por su parte, la Organización Mundial retroceso del comercio mundial en 2020 será menos brutal de lo previsto por COVID-19. Eso dice la Organización Mundial del Comercio. Y otro titular importante para este diario del Perú, coronavirus en Perú. Tres recomendaciones para cuidar la salud al viajar fuera del Perú, especialmente si vas a un destino de los señalados con mayor estadística de la pandemia. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Con el sabor de Delicias El Paisa en Gran Vía, Fernando el Católico, número 71. Delicias El Paisa, gastronomía colombiana. A partir de la 1 de la tarde, ahora dispone de una magnífica terraza, más espacio y también siempre guardando las medidas de bioseguridad. Y este es un buen momento, amigos, también para hablarles de la peluquería Dayana Salon Hair, porque tiene, a propósito del 9 de octubre, de la fecha de fiesta de la comunidad, una promoción especial en hidratación y secado por tan solo 29,90 euros. Todas las chicas pueden aprovechar entonces esa promoción que brinda esta semana Dayana Salon Hair. 654-007302 es el teléfono a través del cual puedes pedir tu cita con Diana y su equipo para que puedas aprovechar esta promoción de hidratación y secado por solo 29,90 con productos orgánicos de la marca Schwarzkopf. Latinos FM, Latinos FM, se escucha, se siente, se disfruta. 107.9. Latinos FM, siente tu música, siente tu música. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Más Café Mañanero para tu vida. Más sabor en este miércoles. Llegamos a la mitad de la semana. Y vamos abordando más segmentos en nuestro programa. Más Café Mañanero para ti. Vamos con el personaje del día que vamos entregándoles diariamente. Más Café Mañanero para tu vida, Liliana Lozano. Más Café Mañanero, y mientras tanto, mientras llega el personaje del día, les recordamos que a partir de las 10 de la mañana abre sus puertas la Papita de Leche en sus dos direcciones, San Vicente de Paul, número 19, con esa carta llena de los platos más tradicionales de la cocina venezolana, como el asado negro o el pabellón criollo, la cachapa con cochino frito, y los fines de semana, el sabroso sancocho. También abrirá sus puertas en María Cristina número 9 a partir de las 10, la Papita de Leche Takeaway, porque nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que contamos con la Papita de Leche Takeaway. Empanadas, pastelitos, arepas con el relleno que prefieras, el toque dulce de la torta tres leches, los zumos naturales, en fin, María Cristina número 9 te espera, la Papita de Leche Takeaway. El mundo suele ser bueno y se conduele de la gente que sufre, de los necesitados, de la gente que se enferma y hasta del que se muere. Muchas veces el muerto se vuelve bueno. Sí, así es el mundo. Vamos al personaje del día porque después del debate en los Estados Unidos y tras la enfermedad de el presidente candidato Donald Trump, encontramos en el personaje del día a uno de los candidatos precisamente. Vamos con la presentación. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Nos vamos al ambiente electoral de los Estados Unidos porque nuestro personaje del día hoy es el demócrata Joe Biden, quien logró su ventaja más amplia en un mes en la carrera presidencial después de que Donald Trump dio positivo de COVID-19. Y la mayoría de los estadounidenses cree que el republicano podría haber evitado la infección si hubiera tomado el virus más en serio, según una encuesta de Reuters. Entre los adultos que se espera que voten el 3 de noviembre, la encuesta encontró que un 51% respalda a Biden, mientras que un 41% dijo que apoya a Trump. Un 4% eligió a un tercer candidato y el otro 4% dijo estar indeciso. La ventaja de 10 puntos porcentuales de Biden sobre Trump es de 1 a 2 puntos más alta que la que alcanzó en las últimas semanas, aunque el alza aún se encuentra dentro del margen de error de la encuesta de más o menos 5 puntos porcentuales. Lili, entonces aquí se ha invertido todo lo que se conoce como un meme teso. Hombre, cuando la persona está enferma le llevan manzanas, le llevan cositas, detalles para que se anime. Inspira compasión y se esperaba que tras el debate, bueno, Donald Trump ganara adeptos. Y sobre todo después del COVID. No estamos hablando de una situación que podría haber despertado es que a continuación la compasión llegó el COVID del electorado, ¿no? Sí. El hombre da positivo, pero fíjate que lo que hay es un boomerang en este caso, porque la posición de Trump fue siempre tan testaruda con el COVID, primero la negación, luego todas esas actitudes y conductas de no querer usar la mascarilla, de contradecir las indicaciones que daban los científicos, la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahora que el hombre está enfermo es algo así como, ah bueno, te fijas, ahora estás enfermo. Es decir, los estadounidenses no le perdonan a Donald Trump el haber sido imprudente. Haber sido imprudente. La gestión de la pandemia en los Estados Unidos. O el ser imprudente, porque él sigue pensando lo mismo. No está bien calificada. Pero lo cierto es eso, que la gestión del COVID-19 le está costando votos en la campaña. Entonces nadie se ha compadecido de que pobre tenga COVID-19. Donald Trump con COVID-19. No ha inspirado ese sentimiento de nos anotamos con la víctima, nos anotamos con al el contrario, que sufre. Garrote y Biden. Sí. Algo así como, amplía la ventaja. ¿Te fijas? Toma ya, dirían los españoles, toma ya. Bueno, vamos a ver entonces la encuesta más importante que serán las elecciones del próximo 3 de noviembre. A ver qué dicen las urnas. Menos de un mes. Cuenta regresiva ya, Jorge. Se oye el tic-tac de la cuenta regresiva y los ojos del mundo puestos en las elecciones de esa potencia mundial, porque el resultado de esas elecciones obviamente impacta al mundo entero. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con Ransel Lavata, que ya tiene la carabina en el hombro, dispuesto a disparar las noticias más calientes del mundo del espectáculo. Sobre todo ya tiene puestos los tirantes. Información deportiva. Sí, sobre todo ya tiene puestos los tirantes naranja fosforescente y su típica corbata con lentejuelas. Señores, lo que viene es on fire. Candela, candela. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Tu nuevo sitio de encuentro en el centro de Valencia. ¡Feliz día con el Café Mañanero! ¡Avanzamos en el Café Mañanero! Sí, claro que avanzamos en el Café Mañanero. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Algo? ¡Eso! Esto era lo que estábamos esperando. Que nadie toque la puerta porque Manuel está cocinando. Manuel, el chef del restaurante Yacaré. Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Ahora tiene también música en vivo. Manuel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va esa cocina del restaurante Yacaré? Manuel. Manuel. A ver si escuchamos a Manuel. Es que hemos perdido la comunicación con Manuel, hombre, desafortunadamente. Ahora sí. Ese es Manuel de nuevo. Ese es Manuel que está atento. Le estamos tocando la puerta, Manuel. Eso. Manuel, abre la puerta. Manuel, toca la puerta. ¿Ah? Ting, que ting. Te estamos llamando. Y yo llamándoles. Ya nos encontramos. Manuel, buenos días. Buenos días. Bueno, Manuel. Estamos? Bien, bien, bien, con ganas de que nos cuentes esos platos que tiene el restaurante Yacaré y ese ingrediente que ahora también tiene el restaurante, que es la música en vivo. Sí, primeramente un saludo a toda la comunidad de Latinos FM, a Jorge y a todos de la radio. Sí, efectivamente estamos contando el día jueves y el día viernes. Jueves latino y jueves de música de Brasil. Estamos poniendo música en directo, siempre y cuando respetando sus medidas de seguridad, su distanciamiento, como tiene que ser a día de hoy, como tenemos que llevar. Manuel, la semana pasada se estrenaba el día viernes a petición del público y se estrenaba el set de música brasileña. ¿Cómo estuvo la noche? ¿Cómo lo recibió el público? La verdad que tuvimos una magnífica acogida, por eso que hemos vuelto a repetir para ahora, para este viernes, con un nuevo artista, digamos, dentro de la música MTV, de lo que es música brasileña. Y la verdad que vamos muy contentos, hemos tenido buena acogida, buena aceptación, buena respuesta, y vamos a repetir, sin duda, para este viernes. Fantástico. Y este viernes, sin embargo, este viernes tienes un marco maravilloso, porque será 9 de octubre, será el día de la fiesta de la comunidad. La comunidad valenciana, sí, efectivamente. Tendremos, pues estamos teniendo ya muchas reservas, por eso que pedimos a nuestros clientes que hagan sus reservas con anticipación, porque nosotros tenemos un aforo limitado. Entonces no podemos poner más personas de las que no caben, por el motivo esto del virus. Entonces no podemos poner más gente. Tenemos que respetar el distanciamiento. En todo caso, es importante recordarle a nuestros oyentes que el restaurante Yacaré dispone de un salón comedor amplio, con capacidad para 140 personas. Por eso se permite, incluso en estos tiempos de restricciones, de distanciamiento, ofrecerles un espectáculo de esta naturaleza, música en vivo. Qué ingrediente tan espectacular. Manuel, entonces, ¿cuál es la invitación a todas las personas que nos están escuchando? Sí, nuestra invitación es para que vengan a disfrutar de una noche de jueves y viernes, jueves, digamos, cara al festivo, y viernes que es festivo. Les invito cordialmente a que vengan a disfrutar de música en vivo, el día jueves latino y el día viernes, pues, brasileño. Genial, fantástico, bonita combinación. Recuérdale a nuestros oyentes, por favor, dónde está Restaurante Yacaré y la forma también de hacer una reserva. Sí, nosotros estamos ubicados en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Valencia, cerca del Estadio del Mestalla. Tenemos la parada ahí en el Estadio del Mestalla, también en Aragón, la parada del metro para la gente que quisiera acercarse en el metro, o también en el autobús también que tenemos justo al lado. Estamos frente a los cines Babel, unos cines con muchísimos años, entonces estamos muy bien ubicados en la zona esta. Para contactar pueden hacer mediante el número de teléfono al 960-064999 o también al WhatsApp al 66-58-63-65-7. Gracias, Manuel, por esa invitación. Y seguramente, nuevamente, el público va a responder. Cada día son más personas las que conocen el ambiente, conocen y se quedan con el sabor de Restaurante Yacaré. Efectivamente, por sus carnes, su tradición que llevamos, el rodicio brasileño, aparte de eso, la gastronomía ecuatoriana también que lo llevamos, como es encebollado, ceviches, arroz camarón, caldo de pata, guatita, etcétera, etcétera. Y sus zumos tropicales y sus caipiriñas, su coctelería en general que llevamos. Ay, Manuel, te escucho y se me ha despertado el apetito y también una curiosidad. Suponte que voy a Yacaré, no conozco la gastronomía brasileña, pero quiero comenzar a degustar la gastronomía brasileña. De los platos de la carta, ¿qué me recomendarías para ese acercamiento a la gastronomía brasileña? ¿Por dónde empiezo? Sin duda sería con unos entrantes, si quisiésemos, como es una coxinha, un quibe, son unos saladitos brasileños, tipo una croqueta, digamos, brasileños, muy típico de Brasil que se lleva. Y sin duda le recomendaría a 100% el churrasco brasileño, nuestro plato estrella de lo que es comida brasileña. Para comer carne de verdad. A Rancel le gusta, sí, sí. ¿Cómo se llama, Rancel, lo que te gustan a ti? Fajolada, la feijoada. Sí, feijoada, perdón. Feijoada, el churrasco, me encanta. Bueno, churrasco y feijoada, me quedo con esos. Churrasco, sí, la feijoada también un plato estrella de lo que es Brasil. Brasil lleva dos platos y bien copiado lo que es la feijoada brasileña, que es una tradición. Los días domingos o los sábados que se reúnen sus amigos en Brasil, siempre una feijoada o puede ser un churrasco. Bueno, pues para una feijoada, un churrasco o cualquier plato de la gastronomía ecuatoriana, ahí está Restaurante Yacaré. Manuel, que tenga un resto de día muy feliz. Un saludo para todos, buen día. Gracias, Chef Manuel. Gracias. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. De inmediato aterriza en el Café Mañanero, en los estudios de Latinos FM, Rancel Lavata, que nos trae toda la información del mundo del espectáculo. Rancel, buenos días. Muy buenos días, amigos de Latino 107.9 FM y del Café Mañanero, aquí de vuelta. Señoras y señores, Lady Gaga lidera las nominaciones a los premios europeos de la música EMA MTV 2020. Sí, como lo oyes, con 7 categorías. Ay, ay, ay. Para esta edición, los EMA MTV 2020 contarán con 3 nuevas categorías: Mejor Artista Latino, Mejor Actuación Virtual y Mejor Video para el Bien. Atentos, en la categoría de Mejor Artista Latino, los nominados son Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Maluma y Ozuna. Además, Balvin aparece en el campo de Mejor Actuación Virtual por Behind the Colors Live Experience. Y Maluma hace lo propio con Papi Juancho Live. Entre las candidaturas obtenidas por Gaga se encuentran las de Mejor Artista Pop y Mejor Video por su colaboración con Ariana Grande en Rain On Me. Un tema que también obtuvo los reconocimientos a Mejor Canción y Mejor Colaboración. Enhorabuena a Lady Gaga. El traje de baño chiquitito te queda. Es blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la vena. Es un cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Es un blanquita con el... Miley Cyrus revivirá los conciertos MTV Unplugged desde su casa. Aquí abro paréntesis. Señores, ¿ustedes se recuerdan a principios de los 2000 la fiebre que había de lanzar discos MTV Unplugged? Jorge, ¿tú te recuerdas de esa época? Por supuesto. Se lanzó, por ejemplo, Alejandro Sanz Unplugged, Shakira MTV Unplugged, Juanes Unplugged, lo que ahora se conoce como Primera Fila. Pues Miley Cyrus recuperará el histórico formato de la MTV con un concierto emitido desde el jardín de su casa en Los Ángeles, donde versionará Gimme More, de Britney Spears, un éxito del 2008, además de canciones de Pearl Jam, The Cardigans y otros artistas. La cadena musical anunció este lunes el regreso de esta franquicia inaugurada en 1989 y en la que anteriormente han participado artistas como Nirvana, Rod Stewart, Mariah Carey, Aerosmith, Eric Clapton, Elton John, Alejandro Sanz antes mencionado y la propia Cyrus junto a Madonna. Enhorabuena Cyrus, y estoy muy contento por ese regreso de los MTV Unplugged, porque yo también era un fiel seguidor de ese formato, me encantaba. Desenchufado. Así mismo. Desconectado, decían por acá. ¡Miau! Vamos con Rihanna, que pide perdón por utilizar un texto sagrado islámico en su desfile de lencería. Así como lo oyes, el utilizar estas escrituras sagradas en un contexto no religioso es considerado un insulto en la fe islámica. La cantante de Barbados ha compartido una historia en Instagram en la que ha entonado, digamos, el mea culpa. Según ella, me gustaría agradecer a la comunidad musulmana por señalar lo que ha sido un error que, involuntariamente, ha ofendido en nuestra producción. Ha comentado a través de Instagram la cantante de Barbados. También agregó: lo esencial es que quiero disculparme por esto. Ha sido sin querer, pero no tiene excusa. Cerramos con Ricardo Montaner. El cantautor nacionalizado dominicano Ricardo Montaner, venezolano de origen, expresó su preocupación sobre la intención que tiene de construir una escuela en Samaná, República Dominicana. Él teme que este proyecto no se lleve a cabo por caer en manos de la política. Expresó que tiene miedo que el proyecto de la escuela en Samaná irremediablemente caiga en manos de la política y perdamos 4 años más en la burocracia típica, escribió a través de su cuenta de Twitter. Ricardo Montaner: cariño mío, como suelo decir en mi segmento, relájate un poco, dale tiempo al nuevo gobierno y ya quien vivirá verá. En este caso, si quieres un consejo de amigo por parte de nosotros de la farándula, te invito a por lo menos esperar unos 6-7 meses a que se comiencen a desarrollar los primeros proyectos del nuevo gobierno entrante, como mencioné antes. O si no, te invito al Bar Bonao, donde te podemos ofrecer una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Y para relajarnos hablando del tema, también tenemos una amplia variedad de desayunos, almuerzos, comidas, platos por reservas. También contamos con batidos tropicales servidos con leche y en agua, como usted prefiera. No olviden que tenemos también la oferta del cubetazo, que es el cubetazo, una cerveza bien fría a lo dominicano. Contamos con servicio a domicilio llamando al 617-6304-97. Te esperamos en la calle 9 de octubre 23 bajo, en Mazanaza, donde te ofreceremos un servicio personalizado. Porque Paula te ofrecerá el sabor de lo bueno, Bar Bonao. El Chamo Barbershop te espera con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo en la calle María Ross número 2, ahí cerquita de la parada Burjasot Godella, línea 1 amarilla, en Burjasot. Llama y reserva tu turno al 642-176247. Este número está habilitado también para WhatsApp. El Chamo Barbershop cuenta con todos los estilos. Y ya mañana será jueves y volverá a abrir sus puertas la cocina de Kuroobi Sushi, que es la cocina japonesa a domicilio. Leonardo y Karina están allí para hacer llegar hasta donde tú estés ese plato delicioso de su carta que hayas seleccionado y que puedes pedir a través del 633-978843, que es su nuevo número telefónico, 633-978843 para los pedidos. Que les recordamos, son gratuitos en el delivery si estás a 10 kilómetros de su ubicación y ellos están en Burjasot. Así que ya lo sabes, Kuroobi Sushi, el cinturón negro del sushi, el sushi con estilo venezolano, con sabor venezolano, ya está en Valencia y abre sus puertas de jueves a lunes. Haz tu pedido. Ransel, muchas gracias. Mañana más. Mañana más. Recuerden que mañana es el jueves de TVT. Jueves donde recordaremos las trayectorias musicales más importantes del panorama y del mundo del entretenimiento. Así que queden a la espera. Recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, @elcafeconjorgerivera. Será hasta mañana, chicos. Sean felices y sigan en sintonía de El Café Mañanero y Latino 107.9. Este es tu radio. Esta es tu música. Este es Latinos FM. Latinos FM, la emisora más refrescante. Momento para una cordial invitación a Restaurante Sabor a mi Tierra, que está estrenando desayunos desde el pasado 2 de octubre. Sí, ya tenemos todos esos sabores colombianos en Restaurante Sabor a mi Tierra, Plaza Joaquín Duhalde número 13 o San Pancracio número 7. Sí, pueden hacer sus reservas o recibir información en el 632-234-201. 632-234-201 o 602-121-070. 602-121-070. Restaurante Sabor a mi Tierra. Platos típicos de Colombia. Aletas al horno. ¡Qué rica! Y también, escuchen, ensaladas de frutas tropicales. Sí, importadas directamente de Latinoamérica. Por ejemplo, la maracuyá. Me decía Juan Carlos que es el jugo más solicitado. Parchita. Las reinas. En Venezuela le dicen pacha, ¿no? Parchita es la cosa. Bueno, en el contexto internacional, la fruta de la pasión también le llaman. Y maracuyá. Maracuyá. Lo cierto es que llámela como la llames, es uno de los zumos más deliciosos que puedes disfrutar. Ya sabes, en Restaurante Sabor a mi Tierra. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos con la información deportiva, donde tenemos las eliminatorias suramericanas. También tenemos la Liga de las Naciones, el Giro de Italia, Roland Garros, toda la actividad deportiva, Adolfo Jiménez del Río. Es un segmento que les presentamos a nombre de Brasas y Calderos en la avenida La Fauguer número 7, Gastronomía Mediterránea. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños. Qué bien, Brasas y Calderos. Empezamos, Adolfo, si te parece, entonces, con el Giro de Italia. Adolfo Jiménez del Río, establecemos justamente la conexión a esta hora con Adolfo Jiménez del Río para ofrecer todos los detalles del Giro de Italia, que llega a su etapa número 6. Comenzamos con los partidos de selecciones y es que el fútbol... A ver, Adolfo Jiménez del Río, así lo tenemos. Italia nos ha dejado un nuevo abandono y se trata nada menos que del líder de la Ineos, Geraint Thomas. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿qué pasa con este equipo que ya lleva consecutivamente 3 bajas importantes? En primera instancia fue Chris Froome, quien tuvo un accidente muy fuerte desde el año pasado y parece ser que no se ha podido recuperar. Y posteriormente, Egan Bernal, que en el Tour de Francia demostró unas dolencias muy fuertes que lo obligaron a abandonar su participación. Y ahora es Geraint Thomas, que ha sufrido una fractura de pelvis. ¿Qué está pasando con estos grandes líderes de la Ineos? Y en esta etapa de ayer, que era prácticamente, dijéramos, de transición, debido a que solo tuvo una montaña de tercera categoría y tres escapados que no tuvieron prosperidad y que fueron alcanzados en lo último por el pelotón, para que el remate de la etapa, fuera con un impresionante sprint aprovechado en el último centímetro por Arnaud Démare. Impresionante sprint. Parecía ser que los tres habían pasado al mismo tiempo, pero en el photo finish los centímetros y milímetros se tuvieron en cuenta nuevamente para ver que el ganador de la etapa indudablemente había sido Arnaud Démare, seguido de Peter Sagan y tercero Davide Ballerini, todos muy cerca en este poderoso sprint. Eso sí, el líder sigue siendo el portugués Almeida. Y ya para mañana veremos una tremenda etapa de montaña. Y el perfil de esta etapa nos muestra bastantes puntas y posibilidades de que los escaladores tengan una lucha engonada. Y es que la etapa salida de Mileto y llegada en Camillagliatello-Silano tiene 225 kilómetros de distancia y tres cotas de montañas, y todas puntuables. Es una etapa larga y con estas tres subidas termina en llano, pero antes el pelotón tendrá que ascender el Val di Montescuro de primera categoría a 12 kilómetros de esta meta llana. Y es que después de un corto tramo hacia el norte, se cruza Calabria para llegar a la costa jónica a través de una serie de subidas y bajadas, y posteriormente la carrera cruza Catanzaro Lido. Y después de Cosenza, el ascenso del Val di Montescuro de primera categoría y de casi 25 kilómetros que comienzan en 5,6% con desnivel, y el pico donde tiene el 18% de desnivel a un camino muy ancho y con varias curvas cerradas. Los últimos kilómetros ya serán cuesta abajo, marcados hasta Mocone. Espectacular se espera ver mañana en acción todos los competidores en este Giro de Italia. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por esa información del Giro de Italia. Pendiente entonces, tanto con los colombianos como por los ecuatorianos, por supuesto los españoles, y el espectáculo en sí, el Giro de Italia, a pesar de la pandemia. Recordemos que se está corriendo en un calendario atípico. Generalmente, el Giro de Italia abre el calendario de las tres grandes de Europa, que recordemos son el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Se intercalan los mundiales, generalmente se cierra con los mundiales. Esta vez se inició con el Tour de Francia, ha continuado el Giro de Italia y va a coincidir hasta en 5 días con la Vuelta a España. Ya los mundiales se acaban de correr, repito, en una fecha atípica. Vamos ahora con las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. El COVID-19 se ha hecho presente, algunos jugadores no han podido concentrarse con sus selecciones debido a los protocolos sanitarios. Todo aquel jugador que haya estado en contacto en los últimos días con alguien que tenga COVID-19, a pesar de que dé negativo, no puede viajar, no puede concentrarse con sus compañeros. Por eso también está de por medio el debate si estas eliminatorias, si estos compromisos se han debido jugar, ¿no? O si se deben jugar o se han debido aplazar, quería decir. David Ospina, por ejemplo, no podrá estar con la selección Colombia. Tampoco Luis Suárez. Yo creo que una de las selecciones más afectadas por esta circunstancia es Colombia. Díaz, Uribe. Aunque por los lados de Venezuela, que a propósito Colombia se va a enfrentar con Venezuela en la ciudad de Barranquilla, ya están todos los jugadores. Está también el técnico que ha viajado desde acá, desde Europa. Recordemos que es el portugués Queiroz. Vamos a escucharlo precisamente ayer en rueda de prensa. Seguro muy bien, como una persona informada, que las decisiones que tomamos no han sido decisiones a gusto de nosotros. Cuando salí de Colombia, la situación era muy, muy cincenta para todo el mundo. Y sin vuelos, sin posibilidades de viajar. Pero hasta el último momento, la mayor parte de los jugadores se quedan en Europa, y también los partidos empezaron más temprano en Europa. Las competiciones más temprano en Europa. Entonces, intentamos llegar a los estadios. Mira, te voy a contar un episodio. Nunca imaginei en mi vida estar de mi casa a 15 minutos de la final de la Champions y no poder ver el partido. Eso es una cosa que nunca imaginei en mi vida que podía pasar. Pero hay una realidad que explica muchas cosas. Pero yo tengo intentado mantener las decisiones y todo el trabajo que nosotros estamos haciendo con serenidad, con tranquilidad, no crear problemas que no son necesarios, porque nosotros ya tenemos tantos problemas, estar comprando más problemas es una tontería. Entonces, desarrollamos el trabajo que teníamos que hacer, lo hicimos con todo el cuerpo técnico muy cerca. Trabajamos mucho en Colombia, mucho en Colombia. Se desarrollaron muchas cosas en el trabajo de las selecciones, criterios de organización, todo el trabajo alrededor del centro de entrenamiento ha sido muy meticuloso, muy cuidadoso, con los medios que era posible, con los medios que era posible. Y en mi país se dice, cuando tienes perros, puedes cazar con gatos. Y eso que nosotros intentamos siempre hacer, nunca nos quedarmos reféns, es bien dicho, nos quedarmos reféns de los problemas. Al contrario, siempre intentar que los problemas eran para nosotros oportunidades para encontrarmos soluciones creativas e innovadoras y seguir adelante. Pero, como hablei antes, trabajamos lo que teníamos que hacer con las condiciones y las condicionantes que las reglas sociales nos dictaron para hacer. Algunas no, si tú quieres viajar y no te dejan, no puedes ir contra las autoridades. El técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, refiriéndose al panorama que tiene en estos momentos en el que se juegan estas eliminatorias suramericanas. En el caso de Colombia, va a estar enfrentando a Venezuela en Barranquilla y luego tendrá que viajar a Santiago de Chile para enfrentar a Chile. El combinado chileno, a propósito, presenta también la baja de Islas, Mauricio Islas, a raíz de haber estado en contacto con una persona con coronavirus. Bueno, pasamos también a lo que tiene que ver con el apartado europeo. Sí. Adolfo Jiménez del Río tiene más información en... Bueno, Roland Garros, tenemos pendiente de Roland Garros. El tiempo se nos va viniendo encima definitivamente. Pasamos ahora a Roland Garros. Perfecto. Y los argentinos nuevamente se han enrutado para el top del tenis mundial. Y es que en el Roland Garros, los argentinos han dado el sorpresón. Por el lado masculino, Diego Schwartzman venciendo a su amigo, el número 3 del mundo, Dominic Thiem. Y por la rama femenina, Nadia Poroskova venciendo a la favorita, Svitolina. 2-6, 4-6. Un partidazo en el cual se vio el poderío, las ansias de ganar de la Argentina y lo ha logrado para irse a semifinales. Y estamos viendo en acción a Rafa Nadal, que está haciendo un señor partidazo, a Sinner, y parece ser que tiene la fortaleza para llevarse este partido e irse para las semifinales. Semifinales en las cuales se verá precisamente con el argentino Diego Schwartzman. Y ya tenemos en el tablero los partidos para realizarse en el día de hoy, ya donde veremos a Andrei Rubliuk, al ruso, frente al griego Stefanos Tsitsipas, 2:30 de la tarde. Y Novak Djokovic, el número 1 del mundo, que se enfrenta al español Carreño a las 4:30 de la tarde. Dos señores partidazos. Vamos rematando la información de hoy. Bueno, vamos rematando Adolfo Jiménez del Río con Portugal-España, ¿no? Partido amistoso. Arrancan los partidos internacionales con un encuentro entre la selección española y Portugal. Partido que se realizará en el Estadio José Albalade de Lisboa, hoy a las 8:45, y será amistoso y de preparación para lo que se espera dentro de los partidos oficiales de la Liga de Naciones, que serán contra Suiza y Ucrania el sábado 10 y el martes 13 de octubre, respectivamente. Las novedades, la selección roja está Canales, Ceballos, Sergi Roberto y Campaña, pero quizá todas las miradas estarán puestas en un jugador revelación de la selección española, Ansu Fati. El choque también servirá, obviamente, para que Luis Enrique haga los ajustes necesarios para los partidos oficiales que le esperan. Llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos. Mañana más a partir de las 8 de la mañana aquí en Latinos FM 107.9, el Café Mañanero, con actualidad, entretenimiento y muchos, muchos temas, de verdad, entre estos deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano, Rance Lavata y este servidor Jorge Rivera. Estamos completamente agradecidos de su atención. Que tengan un resto de día muy feliz. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos.